Amalia Domingo Soler. Memorias de una mujer. Capítulo 9. Cumplido un deber para mí de conciencia, sintiendo haber cometido una torpeza involuntaria, hija sin duda del estado anómalo de mi espíritu al reanudar mis memorias, porque, de todo cuanto llevo escrito en este mundo, nada me ha costado tanto trabajo como la narración que voy escribiendo. Desde el mes de noviembre de 1872, hasta el mes de marzo de 1891, he escrito 1.286 artículos, entrando en esta suma un gran número de poesías, largas conferencias y escritos filosóficos refutando los argumentos que en contra del espiritismo han presentado en la Cátedra del Espíritu Santo, cuatro sabios de la Iglesia Romana, los señores Manterola, Llanas, Sayarás, y el padre Fita, este último de la Compañía de Jesús. Al frente de estos hombres verdaderamente sabios, no sentía temor alguno, mi pluma volaba sobre el papel con rapidez vertiginosa, las ideas brotaban en mi mente con la mayor facilidad. Y para referir una mínima parte de las penalidades de mi vida, experimento algo que no tiene nombre. Y es que temo que mi trabajo no sea bien comprendido de la generalidad. Es que sin duda me atormenta la penosa idea de que muchos puedan creer que quiero exhibir mi insignificante personalidad, contando mis desgracias para despertar más vivo interés, y justamente si refiero una millonésima parte de mis desdichas, omito todo lo que se refiere a la historia íntima de mis afecciones, de mis esperanzas, de mis desengaños. Y solo hago mención de la dolencia de mis ojos por estar íntimamente relacionada con el cambio de mis ideales religiosos y filosóficos, por deber a esa misma enfermedad el renacimiento de mi espíritu. Pues si yo hubiera podido trabajar para vivir, no me hubiese convertido en propagandista del espiritismo. Porque siempre he creído que la primera obligación del hombre en la tierra es ganarse el pan con el sudor de su frente, atendiendo primero a las imperiosas necesidades de la vida, para conservar la noble libertad de acción. Los ideales religiosos y filosóficos, he creído siempre que deben servir para engrandecer las aspiraciones del alma, no para satisfacer los goces del cuerpo, no para vivir a expensas del ideal que se defiende. La prosa de la vida material, la he separado en absoluto del rápido vuelo del espíritu. He creído que se debe dar a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Por eso, a pesar de sentirme impulsada por los espíritus, desde fines del año 72 hasta mediados del 76, solo escribí en ese tiempo 172 artículos y poesías, porque atendía en primer lugar a mi trabajo, sin dejar por esto de desear ardientemente relacionarme con la gran familia espírita. Ahora, si me ocupo de mí y de cuanto me ha sucedido en el sentido filosófico desde que conocí la religión de la Reforma, es para demostrar con un hecho innegable la inmensa ventaja que tiene sobre todas las religiones el estudio razonado del espiritismo, y no he hallado mejor ejemplo que mi propia historia. Por eso he referido las luchas de mi espíritu cuando me encontraba en la mayor miseria y en el abandono más horrible. Cuando a pesar de creer que Jesús me tendería sus brazos, me conceptuaba una cosa animada, un ente despreciable que solo servía de estorbo en la sociedad, quedándome profundamente sorprendida, cuando no me resigné a ir a recoger como otros muchos pobres una ración de sopa. El ideal religioso solo me inspiraba el anonadamiento de mi voluntad. Yo quería no sentir, no levantar la mirada del polvo de la tierra. Creía que mientras más me humillara más cerca estaba de entrar en el reino de Dios. Mi misión según mi entender estaba reducida a pedir una limosna sin murmurar una queja. En cambio, al conocer, aunque de un modo muy imperfecto la filosofía espírita, puesto que entonces apenas tenía vista para leer, y por consiguiente no podía estudiar. Aunque asistía a las sesiones sin comprender más que la mitad, las enseñanzas de los espíritus. ¡Qué horizontes tan espléndidos vi ante mi pensamiento! Dejé de considerarme cosa animada, y de creerme un ente despreciable e inútil para toda obra buena. Los espíritus en tropel acudían en torno mío y murmuraban en mis oídos. «Mujer, escribe, Levántate del polvo, que es tuya la inmensidad. Si ciega estás del cuerpo, procura recobrar la luz del alma. No estás sola, no estás abandonada, únicamente cumples tu condena. Cuando a un criminal la justicia humana le impone su castigo y lo arroja al fondo de un presidio para toda su vida. Dejará por esto aquel desgraciado de tener familia, si aún viven sus padres o si antes de cometer el crimen se unió a una mujer para cumplir con las leyes de la naturaleza. Él estará solo con su conciencia en la penitenciaría, pero sus padres, su esposa y sus hijos pensarán en él. Pues algo parecido acontece a los terrenales que encarnan en ese planeta para expiar una parte de sus crímenes. Se encuentran solos como te encuentras tú. Tienen hambre, sienten frío, pero su familia del espacio les rodea, les presta aliento, les aconseja, porque no hay ningún espíritu que esté solo en la creación. Y si tú quieres, a pesar de tu pobreza y de tu ignorancia, puedes ser útil a la humanidad. Puedes transmitir nuestros pensamientos y decir con absoluta certidumbre que el ciego de hoy será el gran astrónomo del porvenir, que el tullido del presente irá mañana en un globo cruzando la inmensidad. Y lo demostrarás con la metamorfosis que se operará en ti misma. Tú darás luz a los ciegos de entendimiento, tú despertarás a los que duermen con el sueño del crimen. Tu voz resonará en los abismos de las penitenciarias y criminales empedernidos llorarán leyendo tus escritos. No te llevaremos a las academias científicas, pero te haremos entrar en las sombrías mansiones del dolor. Trabaja. Levántate. Aprovecha el tiempo. Mira que has perdido muchos siglos en la indiferencia y en los vanos placeres que proporciona el olvido total de los deberes. No estás condenada a la mendicidad del espíritu, puedes enriquecer tu alma y llegar a ser el redentor de un mundo, no desoigas la voz de los invisibles, llegó la hora de comenzar tu regeneración. No llores creyendo que vives en la soledad, tienes muchos espíritus que lamentan tus extravíos de otro tiempo y esperan anhelantes poder llegar a ti. Acorta la distancia que de ellos te separa con tu trabajo, con tu estudio, con tus deseos de practicar el bien. No te creas un desheredado, tienes una herencia fabulosa. ¿Sabes en qué consiste? En la perfectibilidad de tu espíritu. Tú puedes trabajar, tú puedes enseñar a los que saben mucho menos que tú, y en la misma tierra, en ese mundo que ha sido para ti en esta existencia una calle de amargura, puedes crearte una familia numerosa, y al dejar ese planeta, aunque murieras en la mayor miseria, cuando se extinga el eco de tu voz dirán los confinados en los presidios. ¿Dónde está aquella mujer que nos consolaba con sus escritos, que nos llamaba hermanos y que a la faz del mundo entero nos brindaba con su fraternal cariño? Ha muerto. Dirá la prensa, y aquellos infelices te llorarán y bendecirán tu memoria. Esto me decían los espíritus. Y los directores de los periódicos espiritistas, todos a una me aconsejaban que escribiera, que no desechara la inspiración que me daban los seres de ultratumba, que podía hacer mucho bien a la humanidad difundiendo entre los humildes los destellos de la verdad suprema. Ahora bien, no hay una inmensa diferencia entre el anonadamiento que me producía la creencia religiosa y la noble tarea de dar luz a los ciegos de entendimiento. No hay un mundo de distancia entre la vida humillante de la mendicidad a la vida honrosa del trabajo. ¿No es el espiritismo indudablemente la redención de la humanidad? Sí lo es, porque nos da a conocer la verdad de nuestra historia, proporcionándonos los medios para conquistar nuestros perdidos derechos, comenzando por hacernos cumplir nuestros olvidados deberes. El estudio del espiritismo nos hace libres, nos hace honrados, despertando en nosotros los más nobles y levantados sentimientos. Porque nos demuestra prácticamente que somos desgraciados porque queremos serlo, y seremos felices cuando sembremos con nuestras virtudes la semilla de la felicidad. Sin excluir de esta ley al monarca poderoso y al infeliz mendigo, el uno en la cumbre de las grandezas humanas, y el otro en el fondo de las humillaciones terrenas, los dos pueden trabajar en su progreso. Los dos pueden aspirar a la inefable dicha de ser amados. Los dos son considerados como miembros útiles del gran cuerpo social. Con el estudio del espiritismo desaparecen las castas degradadas y los hijos desheredados, lo mismo que las razas privilegiadas y los seres elegidos. Todos los espíritus reciben con el don de la inteligencia la aspiración eterna del progreso y el patrimonio del tiempo. Tiempo que nunca concluye, el alma vive siempre y siempre está en vías de perfeccionamiento, y esta verdad tan innegable como consoladora es la que yo he querido demostrar escribiendo mis memorias, para llevar el consuelo a muchas mujeres afligidas, a innumerables familias abrumadas por los más horribles sufrimientos. Para convencer hay que presentar ejemplos que respondan a nuestras afirmaciones. Y yo he presentado el que he tenido más cerca, mi propia historia, lo que era mi inteligencia dentro del pequeño círculo de una religión, y lo que ha sido después estudiando y propagando el espiritismo. Con mi asiduo trabajo, con mi constante afán de aprovechar todos los instantes que me dejaban libres mis labores, conquisté en poco tiempo grandes simpatías, y cuando mis ojos se negaron a seguir auxiliándome, no me encontré abandonada a mis débiles fuerzas, no fue objeto inútil y despreciable, nadie me propuso entonces que me convirtiera en cosa, nadie me conceptuó como un estorbo en la sociedad, muy al contrario. Una familia honrada me ofreció franca y generosa hospitalidad, y no era esa hospitalidad que se concede al pobre, que por regla general gana con su trabajo el pan que come, pero que no es apreciado su afán y su desvelo. Y yo entré a formar parte de una familia sin que ésta me exigiera que yo le ayudase en sus tareas en lo más leve. Luis solo me dijo: escribe cuanto puedas sin cansarte, sin perjudicarte en lo más mínimo. Difunde la luz y ten la completa confianza, que no vivirás jamás en la sombra. Tu expiación hubiera sido horrible si no hubieses aprovechado el tiempo, pero viendo que has hecho cuanto has podido por dar luz a los ciegos, luz tendrás para escribir. ¡Qué diferencia! No es verdad. La religión de Cristo me decía: humíllate, resígnate, crúzate de brazos y espera que Jesús te lleve al reino de su Padre. Si tú con la cruz de tus desdichas llegas hasta el Calvario sin exhalar una queja. En cambio, el espiritismo me decía: si tu expiación no te permite ganar el pan con el sudor de tu frente, no por eso te entregues en brazos de la ociosa mendicidad. Si no tienes luz en tus ojos, tienes luz en tu alma. Pide auxilio a los espíritus, ruégales que guíen tu mano y que iluminen tu entendimiento, y escribe todo cuanto puedas, que hay muchos desgraciados que gimen en la ignorancia y tú puedes guiar sus pasos por el camino del bien. Yo, entonces, confieso ingenuamente que no aprecié en todo su valor la protección de los espíritus. Agradecía con toda mi alma la hospitalidad de Luis y las consideraciones de su familia, que me trataban como si fuera un niño enfermo, porque en realidad si enferma tenía el alma, no menos lo estaba el cuerpo. Una alimentación sana y abundante me hacía recordar con amargura la escasez de otros tiempos. No tenía que pensar en pagar la casa, que es el susto permanente de los pobres. Tenía una habitación espaciosa, aunque algo triste, pero en la cual tenía todo lo necesario para mi trabajo con la mayor comodidad, más. ¡Ay! Mi espíritu se rebelaba en su impotencia, no estaba conforme con aquel nuevo periodo de esclavitud. Le era muy doloroso recibir tan señalados favores de una familia con la cual no había tenido nunca la menor relación. Había llegado al fin de la intimidad sin mediar antes la preparación necesaria de la simpatía, del trato, de la identidad de pensamientos, hasta el idioma me separaba de aquellos seres que hablaban en catalán casi siempre y yo no les entendía ni una sola palabra, porque he sido y soy la torpeza personificada en cuestión de números y de lenguas. Me humillaba y me entristecía ver cómo por la mañana, Luis y su hijo se iban al trabajo, su hija al colegio, que estudiaba para profesora, y la madre comenzaba sus tareas domésticas, que eran múltiples, porque la casa era muy grande, y yo me quedaba en mi cuarto pronunciando el monólogo siguiente: dicen que tengo talento, es verdad, pero no saben en qué lo he empleado. Yo sí, yo lo sé. Lo tuve asombroso para pedir la expiación que hoy me abruma. Mucho habré pecado, pero por vida mía que tanto pagar acaba con mi paciencia. Yo, que he sido siempre tan independiente. Yo, que he puesto siempre una línea divisoria entre las aspiraciones del alma y las necesidades materiales de la vida. Yo, que he creído que los ideales religiosos y filosóficos no han de mezclarse con la prosa de la existencia, ahora vivo a la sombra del espiritismo. Esta familia que me rodea se gana el pan con el sudor de su frente, y yo me siento a su mesa sin derecho alguno. ¿Qué dirán estas criaturas de mí? ¿Qué pensará su madre? Excelente mujer, que no tiene más mundo que su casa. Su marido y sus hijos son su religión, y para la cual mis escritos no pueden realmente tener valor alguno. Luis es el único que les da un valor sin duda excesivo, cuando me concede hospitalidad con la sola condición que escriba y propague el espiritismo. Pero esto para mí no es bastante, yo no encuentro legal este modo de vivir, y al mismo tiempo conozco que estoy como ave sin alas, como pez fuera del agua. Mi hermana me quiere mucho, pero me tuve que separar de ella, porque dos miserias juntas nunca hicieron nada bueno. ¿A dónde iré? A un asilo de beneficencia lo rechaza mi espíritu en absoluto. Dicen que puedo ser útil a la humanidad recibiendo inspiración de los espíritus, pues por mí no ha de quedar, trabajaré sin descanso. Y con febril actividad me ponía a escribir, y huían de mi mente las dudas y los temores, pudiendo decir que más en relación estaba con los espíritus que con los terrenales, y al llegar la noche decía al acostarme: pues señor, yo he trabajado todo cuanto he podido, mi conciencia está tranquila, lástima que la conciencia no la ve más que uno mismo. ¿Qué dirán de mí los demás? Se creerán que no quiero coser. Y la verdad es que no puedo, porque yo pruebo muy a menudo y siempre las pruebas me dan resultados negativos. Y en continua lucha conmigo misma, me entregaba al sueño que era dulce y apacible, porque en honor de la verdad, tenía muy tranquila la conciencia. Así como cada día tiene su afán, cada trabajo que se emprende tiene sus inconvenientes y sus obstáculos que vencer. Cuando yo me sentaba a escribir, muchas veces reflexionaba y decía: quieren que sea propagandista del espiritismo, mis ojos enfermos e inútiles para la labor, menos para escribir, también parece que me dicen que propague la buena nueva. Mas no basta escribir, hay que relacionarse con mucha gente. Los centros espiritistas de América me envían sus cariñosas felicitaciones, y para contestar a tantos hermanos y compañeros tengo que gastar mucho dinero en sellos, y no ganando un céntimo. ¿Cómo podré seguir correspondencia con mis correligionarios de Allende los Mares? En fin, yo escribiré y Dios dirá. Y escribía sin descanso, teniendo siempre de 30 a 40 artículos en depósito esperando ocasión oportuna para volar por este mundo. Lamentándome una tarde con una joven espiritista de la impotencia de mi pobreza, me dijo ella: ya verás que pronto tendrás sellos en abundancia. Mi tío Domingo, el que está en Alicante, delira por tus escritos. Yo le escribiré y verás cómo lloverán sobre ti sellos de todos los colores. Así fue. A los pocos días me escribió Domingo Galcerán, diciéndome: hermana mía, ponte en relación con todos los espiritistas de la tierra, yo me comprometo a enviarte cuantos sellos necesites para tu correspondencia. Acepta la inspiración de los espíritus y no temas por tu porvenir. Aquella carta me hizo un bien inmenso, y durante 3 años, Domingo me envió mensualmente la cantidad de sellos necesaria para seguir mis relaciones epistolares. Otro espiritista de Barcelona, José Arrufat, que tenía un almacén de libros rayados, me dijo sonriéndose: no te apures por objetos de escritorio. Yo te mandaré papel, sobres, tinta, carpetas, plumas y una cartera, y tú escribe, a ver si escribes más que el tostado. Luis se reía y me decía: ¿ves, mujer? Queriendo tú trabajar no te faltará nada de lo necesario para salir adelante con tu empresa. Ante aquella protección manifiesta de la providencia, mi espíritu se reanimaba y trabajaba cuanto le era posible, pero echaba muchísimo de menos las sesiones de la espiritista española, porque en aquella época en el círculo La Buena Nueva, no había más que médiums de muy buena voluntad, que daban sencillas comunicaciones, y para mí, que estaba acostumbrada a oír médiums tan admirables, aquellas narraciones vulgares y lamentaciones de espíritus en sufrimiento no me impresionaban agradablemente. Había entonces sesiones especiales para curar a los obsesados, teniendo Luis gran poder sobre ellos, pero aquellas escenas violentas me asustaban. Nunca olvidaré a un matrimonio anciano, ella ciega, él medio ciego, ella dominada por un espíritu que le hacía gritar de un modo tan extraño y tan espantoso, que no parecía que gritaba una persona, sino que ladraban muchos mastines furiosamente. Otras veces se arrojaba al suelo y aullaba como un perro moribundo. El marido, aunque no estaba obsesado, estaba tan harto de su compañera y tan aburrido de su vida, tan desesperado, que blasfemaba de una manera horrible. Vivían de limosna, no tenían casa ni hogar, iban de pueblo en pueblo y nada más repulsivo que aquella desgraciadísima pareja. Si yo hubiera conocido el espiritismo en un centro de curación de obsesados, hubiese huido horrorizada, creyendo que yo también iba a ser víctima de la persecución de algún ser invisible. Porque las manifestaciones de los obsesados me causaban un espanto indescriptible. Cuán cierto es que a cada uno le dan los medios de acción apropiados a su modo de ser. Yo vi la luz del espiritismo en un centro de sabios, sin admirar yo no podía creer, y aunque en esta existencia no he tenido la menor instrucción científica, me han inspirado inmensa simpatía a todos aquellos que han consagrado su vida a la ciencia. Para mí los sabios han sido mis santos, y mis dioses los astrónomos, los observatorios astronómicos los mejores templos de este mundo. He mirado siempre hacia arriba, por eso la materialidad, la pequeñez de la vida terrena me ha causado siempre profundo hastío, y en el espiritismo me ha sucedido lo mismo. Las comunicaciones de espíritus tranquilos, que hablan para enseñar e instruir, me han llenado de inmenso júbilo. En cambio, los espíritus en sufrimiento, martirizando a los médiums, me han causado un terror invencible, me he sentido enferma inmediatamente, me ha parecido que tenía ante mis pies un abismo tan profundo que no se le veía el fondo, y sobre mi cabeza un mundo de rocas próximas a caer sobre mis hombros. Y al mismo tiempo, como he sido muy aficionada al estudio, asistía a las sesiones de curación para aprender y conocer algo de lo muchísimo que ignoro, pero dichos estudios me daban más miedo que enseñanza. Las comunicaciones que me llenaban de inocente alegría, eran las de Miguel Vives, que de vez en cuando asistía a las sesiones de La Buena Nueva. Me parecía que escuchaba a un apóstol del cristianismo, retrocedía a los tiempos de Jesús, y lentamente mi alma se iba acostumbrando a aquella atmósfera de reposo y de humildad. Pero cuando mi espíritu recibió una impresión inexplicable, fue cuando asistí por primera vez a una sesión en el centro de Tarrasa. Miguel vivía entonces en una casita muy pequeña, y en una salita en torno de una mesa redonda nos reunimos 14 o 16 espiritistas. Aquella tarde me encontraba profundamente triste, pero gozaba en mis recuerdos un mundo de reminiscencias que aglomeraba en mi mente, cuando Miguel Vives se concentró después de haber leído muchas oraciones. Reinaba el silencio más profundo, todos estaban con gran recogimiento, el médium comenzó a llorar sin que su rostro revelase la angustia del sufrimiento. Todos le miramos atentamente, preguntándonos unos a otros en voz muy queda. ¿Quién será? El médium está muy conmovido. Uno de los hermanos, viendo que Miguel seguía llorando sin hacer la menor contracción, exclamó. ¿Quién eres, buen espíritu? ¿A quién buscas aquí? A mi pobre hija, contestó el médium con voz entrecortada. Al oír tal contestación, sentí en todo mi ser tan violenta sacudida, me emocioné de tal modo, que me es del todo imposible explicar lo que sentí. Pero hice esfuerzos sobrehumanos para prestar toda mi atención al médium, que serenándose lentamente prosiguió diciendo, «Sí, hermanos míos, vengo a decirle a mi hija que no está sola en ese mundo. Que jamás lo ha estado, ni en los momentos de mayor angustia, cuando ha pagado con mares de llanto una mínima parte de sus muchas culpas. Yo he velado su sueño, he guiado sus pasos, le he inspirado la repulsión que siempre ha sentido por todo lo que lleva el sello de la degradación. Yo la he apartado del abismo del suicidio, yo he murmurado en su oído, sufre y espera. Yo he conservado el fuego sagrado de su dignidad bajo las cenizas de la humillación y de la miseria, yo he sido siempre su madre. Aquella que se extasiaba con sus caricias, que no vivía más que para su hija. ¿Cuánto has sufrido, hija mía? O por mejor decir, ¿cuánto hemos sufrido? Cuando tú te has caído las dos recibíamos daño, cuando te desesperabas al oír tus amargas quejas, yo también creía que Dios era injusto. Siempre en pos de ti, he vivido como tú en tinieblas. Yo no quería ver la grandeza del infinito viviendo tú en la sombra del dolor. Yo no quería hacer uso de las ventajas de mi desencarnación mientras tú estuvieras esclavizada con las esclavitudes de las dolencias, de la soledad y de la miseria. Yo quería hacerte libre despertando en tu espíritu un deseo, un anhelo, un afán de penetrar en lo desconocido, y trabajé incansable hasta hacer llegar a ti algo que te hablara de tu eterna vida, y que te impulsara al progreso. Yo quería que tuvieras una familia, y ya la tienes. Hija mía. ¿Los espiritistas te quieren mucho? Queredla, hermanos míos. Ayudadla en su penosa peregrinación. Ella os dirá cómo lloran muchos desgraciados, ella os contará interesantes historias, ella trabajará en medio de su inutilidad física y difundirá la luz de la esperanza entre los desvalidos y los infortunados. Amadla, hermanos míos. Ella se cree sola desde que no se duerme en mis brazos, desde que no oye mi voz apartándola del peligro imaginario, compadeced a los huérfanos. Pobrecitos. Sufren tanto. Pero tú ya no eres huérfana, hija mía, porque sabes que yo vivo para ti, que podría estar muy lejos de la tierra y tu aliento se confunde con mi aliento, porque sin ti, los mundos de la luz están para mí en el caos de la sombra. Te quiero tanto. Os lo vuelvo a repetir, hermanos míos. Amada mi hija. Dadle el calor de vuestro cariño, que su alma está enferma de frío. ¿Tiene miedo? Mucho miedo de volver a sufrir lo que ha sufrido. Decidle que para ella no habrá más aislamiento, que habrá muchos desgraciados que buscarán sus consejos. Decidle que ella dará muchas limosnas a los pobrecitos necesitados. Decidle que en sus horas de melancolía se entregue a un asiduo trabajo, que nunca el desaliento se apodere de ella, que jamás la duda la arroje en el abismo de la desesperación. Que ella puede borrar las manchas de su pasado conquistando con sus esfuerzos un porvenir glorioso. Sí, hija mía, puedes enriquecerte con esas riquezas que nunca pierden su inmenso valor. Tú, que tanto me has querido, tú, que tan buenamente creías que sin mí te sería imposible la vida, consuélate con la certidumbre absoluta de que nunca me he separado de ti. La tierra es mi cárcel porque tú estás en ella. No lo olvides nunca. Tú eres mi culto y mi religión, yo vivo por ti y para ti, para mí en el universo no hay más que tú, bien he vivido y me he creado numerosa familia en el transcurso de muchos siglos, pero ninguno de mis deudos me trae como tú. Eres tan desgraciada. Te crees tan sola. Trabaja en tu progreso. Hija mía. Que te va faltando la luz en los ojos y en el alma. Yo te daré una nueva familia. Yo les diré a los espiritistas que te amen, yo les inspiraré para que no te abandonen. Tú no padecerás hambre. Tú no sentirás frío. Tú morirás rodeada de pobres que te bendecirán y acompañarán tus restos llorando con profundo desconsuelo. Trabaja, hija mía. Trabaja sin descanso interpretando el pensamiento de los espíritus, que puedes hacer mucho bien a la humanidad. No olvides los consejos de tu madre. Mientras habló el médium, una fuerza poderosísima contuvo mis lágrimas y mis demostraciones del júbilo. La realidad era superior a todos mis ensueños. Mi madre. Aquella mujer que lo fue todo para mí, que en medio de su pobreza me rodeó de tantos cuidados, que me educó y me hizo amar a Dios en la naturaleza, aquel ser que en medio de su impotencia arrancó de mi camino todas las zarzas espinosas, me vistió con elegancia, me separó de toda la prosa de la vida, aquel espíritu todo amor, abnegación y sacrificio, vivía aún y me amaba lo mismo, más si cabe, que cuando guiaba mis inseguros pasos por la tierra. Aquel hallazgo para mí completamente inesperado me enloqueció, grité, lloré, abracé a las buenas mujeres que me rodeaban. Mi madre vivía. Vivía para mí. Era la primera comunicación familiar que yo recibía, al revés de la generalidad de los neófitos del espiritismo, que lo primero que hacen es evocar a sus espíritus más queridos. Yo nunca evoqué a mi madre, he mirado siempre la comunicación con el más profundo respeto, y al mismo tiempo he querido evitar el engaño. He creído en la comunicación de los espíritus desde que leí el primer artículo sobre espiritismo, pero de esto a buscar la identidad de los espíritus que nos fueron queridos, hay un mundo de distancia. He creído siempre que la impaciencia en el espiritismo era el mayor escollo que podríamos poner en nuestro camino, y me propuse no ser impaciente. Por eso hasta ahora creo que no he sido engañada. He huido también de preferir las comunicaciones firmadas con nombres célebres, en la religión y en la ciencia. Para mí han estado de más las santidades de los unos y la sabiduría de los otros. He creído que los espíritus debían estar en relación directa con el grupo formado para escucharlos. Por eso, en una reunión familiar compuesta de mujeres humildes y en su mayoría ignorantes, no he aceptado como buenas las comunicaciones de sabios doctores de la Iglesia, ni de santas ilustres como Teresa de Jesús. En la tierra. ¿No van, como suele decirse, cada oveja con su pareja? Las mujeres honradas, las mujeres modestas educadas en el rincón de su casa, ¿acuden en sus horas de asueto a las mancebías o a las tabernas? No, van al teatro, de paseo, a las reuniones buscando sus amigas más afines con sus sentimientos y sus costumbres. La juventud escolar busca para su esparcimiento a los hombres entrados en años. No, los jóvenes buscan a los jóvenes. Los trabajadores del campo van a contar sus cuitas y la pérdida de sus cosechas a sabios y a graves académicos. No, ni estos relatan sus triunfos ni hacen partícipes de sus estudios a los tenorios de oficio. Cada cual se mantiene dentro de su esfera de acción. Pues de igual manera los espíritus, que por ley natural han de ver más claro que los encarnados, cuando se den cuenta de la continuidad de su vida, no acudirán a los centros donde no tienen el menor lazo de atracción. Podrán acudir de vez en cuando, por ejemplo como acuden los catedráticos a las escuelas para ver el estado de adelanto de los alumnos, pero estar a la disposición de los niños, eso jamás. Por eso a mí, las sesiones en los grupos familiares nunca me han satisfecho, salvando algunas excepciones, y es por la monomanía que tienen en todos ellos de llamar continuamente al padre, al hermano, al hijo, al abuelo, o a la mitad de los santos de la corte celestial. A mi modo de ver, hasta ahora no sabemos más que una cosa positiva del espiritismo, y esta es la comunicación de los espíritus. La comunicación es innegable, en ciertas ocasiones parece que se llega a obtener la identidad de los espíritus, no porque el espíritu diga su nombre, ni porque un médium vidente describa la figura del ser que se comunica, sino por la emoción que experimenta el interesado. La aproximación de un alma querida nos produce todas las sensaciones conocidas en la tierra, y otras muchas de las que no tenemos la menor idea. Yo sentí al hablar Miguel Vives un placer que nunca había sentido. Mientras hablaba el médium, yo vivía. Yo sentía el calor de la vida. Calor que no he vuelto a sentir después, a pesar que en muchas sesiones me han dicho los espíritus: tu madre está aquí. Yo he agradecido su buena intención, he comprendido que me querían consolar, pero he dicho entre mí: no está aquí mi madre. En la sesión de Tarrasa fue muy distinto. Yo no la evoqué, no creía que mi madre me quisiese tanto, pensaba que por su vida de martirio y por la grandeza de su espíritu, estaría muy lejos de las miserias humanas. Por eso aquella comunicación espontánea, aquel lenguaje sencillo lleno del más puro sentimiento, me hizo creer que era mi madre el espíritu que hablaba. Yo me preguntaba a mí misma, ¿es ella? Y los apresurados latidos de mi corazón me respondían, ella es. Cuánto bien me hizo mi madre con aquella comunicación. Entonces bendije la hora de haber llegado a Cataluña, aprecié en todo su valor la hospitalidad del presidente del Círculo Espiritista de Gracia, y cuando me encontré de nuevo en mi gabinete de trabajo, me pareció la habitación más alegre y más risueño todo cuanto me rodeaba, porque tenía la certidumbre de que mi madre no me dejaría sola en brazos de la adversidad. Entre los espiritistas que acudían a las sesiones de la Buena Nueva, había un joven maestro de obras llamado Eudaldo, el que habiendo perdido a su madre, estudió el espiritismo con el noble afán de ver si su madre vivía. Se hizo muy amigo de Luis, de su familia, y por consecuencia natural, yo también entré en el número de sus amigos. Comenzamos a notar que al dar inicio a las sesiones, Eudaldo se levantaba y se iba a la galería o a un pequeño huerto que servía de desahogo a la casa, y al preguntarle por qué no se quedaba a la sesión, me contestó. Muy sencillamente, porque en cuanto los médiums comienzan a hablar, me entra un sueño irresistible, y yo conozco que este sueño no es natural, porque siento frío, calor, angustia, ganas de gritar, un peso en la cabeza como si la tuviera llena de plomo. Y como yo no quiero ser médium, por eso no quiero estar en la sesión, y el caso es que hago firme propósito de no venir hasta que la sesión se concluya, y estando en el café, me levanto maquinalmente y me vengo, pero como a mí nadie me hará hacer las cosas contra mi voluntad, lo que es ser médium no lo seré. Luis lo escuchaba sonriéndose, y al parecer no hacía el menor caso de sus entradas y salidas, y preguntándole yo un día qué le parecía todo aquello, me contestó. Nada de particular, Eudaldo será un gran médium, a su tiempo. Los espíritus le dominarán. Si yo le hubiese dicho, quiero que seas médium, da media vuelta y no vuelve más al centro. No le digáis nada, dejadle que entre y salga y suba y baje, y repita hasta la saciedad que no quiere ser médium, que tú que tanto recuerdas las sesiones de la espiritista española, las tendrás aquí tan buenas y de tanta enseñanza como aquellas. Eudaldo, es una buena adquisición para el espiritismo, pero si fuéramos impacientes todo se perdería. Demos tiempo al tiempo. Eudaldo estuvo luchando con su mediunidad más de un año, cuando una noche, terminada la sesión, estaba él sentado junto a la mesa que había en el centro del salón de sesiones, hablando y riendo a más y mejor. De pronto palideció, inclinó la cabeza sobre el pecho, cerró los ojos y exhaló un profundo suspiro. Todos enmudecimos, y al poco tiempo se despertó diciendo, cuando yo digo que no quiero estar en este salón. Vámonos a tu cuarto, Amalia, que allí no me harán dormir. 10 o 12 personas seguimos a Eudaldo, que al entrar en mi aposento se sentó, quedándose dormido instantáneamente. Todos le rodeamos, y el médium, después de guardar silencio largo rato, dijo con voz conmovida lo siguiente, hermanos míos, la hora ha llegado de que tengáis entre vosotros un médium que os dará buenos resultados, y tú, hermana mía. ¿No me conoces? ¿No me recuerdas, Amalia? Soy Benicia, soy el que te di a conocer donde no te conocían, soy el que pronostiqué que llevabas un mundo en tu cabeza. Trabaja con afán, hermana mía, yo estoy contigo, yo he ido desarrollando al médium lentamente. Sus comunicaciones te ayudarán en tu trabajo. Trabajad unidos, tus amigos del espacio no te abandonan, agradece la protección divina y bendice a Dios en las alturas. Me han concedido la inefable dicha de ser yo el que os presente al nuevo médium, ya que a mí me ha cabido la gloria de vencer su tenaz resistencia. Uníos por el amor, hermanos míos. Los que no se aman viven desterrados del cielo. Dios es amor. El amor nos acerca a Él, el amor nos engrandece, el amor nos regenera. Bendito sea Dios, que todo es amor. Si grandes y encontradas emociones experimenté con la comunicación de mi madre, la de Benicia me hizo sentir profunda satisfacción, Y como el placer en la tierra se manifiesta con lágrimas, lloré dulcemente, porque yo recordaba a Benicia con inmensa gratitud. A él debí que hicieran caso de mis humildes escritos en La Espiritista Española. Siempre me atendió con el mayor cariño, siempre sus miradas se habían fijado en mí con triste y dulce compasión, su recuerdo iluminaba mi mente con los más puros destellos. Así es que su comunicación y haber sido él el encargado de desarrollar al médium, todo se unió. Para que mi reconocimiento se aumentara, me fue útil en la tierra y me lo seguía siendo desde el espacio, proporcionándome un buen médium para hacer más fácil mi trabajo y más agradable mi vida. Cuando Eudaldo se despertó le conté lo ocurrido, y él se encogió de hombros, diciendo con alegre sonrisa: «Bueno, bueno, Luis dirá qué debo hacer». «Pues lo más sencillo», contestó Luis, «asistir a las sesiones y dar tu comunicación, pero aquí solamente. ¿Entiendes? Porque ahora sobre ti lloverán peticiones. El uno querrá saber de su madre, el otro de su padre, aquel de su nieto, y siendo de buenas condiciones, te echarían a perder. Y la mediunidad es un tesoro, que si se sabe conservar, dura toda la vida, en cambio, con el abuso se convierte en pesadilla, y ay de aquel que llega a ser juguete de los espíritus». Eudaldo, a los dos o tres días entregó a Luis varias comunicaciones escritas muy buenas, mas Luis le dijo: «No quiero tantos bienes, con la mediunidad parlante tienes suficiente para dar luz a muchos ciegos. Desecha la escribiente, porque esta llegaría a serte muy perjudicial. Vives de tu trabajo, necesitas las noches para descansar, los días para tus planes y tus medidas, la tarde del domingo es la que te queda libre, y esta es la que puedes dedicar a las sesiones. Siguiendo mis instrucciones nunca te arrepentirás de ser médium parlante, harás mucho bien a la humanidad y te lo harás a ti mismo». Eudaldo apreció lo mucho que valían los consejos de Luis, y hace 14 años que es médium parlante del Centro La Buena Nueva, médium puramente mecánico, no recuerda jamás ni un solo pensamiento de sus discursos. Cada día, si cabe, son mejores sus comunicaciones. Esposo modelo y padre cariñoso, cumple una gran misión en esta existencia. Solo por enfermedad o atenciones perentorias de su carrera, o de su destino, ha dejado de dar comunicación los domingos, jueves y algunos otros días festivos que son los señalados para las sesiones, y aunque esté en un banquete de familia, o en una reunión política, a la hora señalada todo lo deja y viene al centro a dar su comunicación, sin tener por este continuo trabajo la menor retribución. Da gratuitamente lo que gratuitamente recibe, por eso no le falta la protección de los buenos espíritus. Ha hecho mucho bien en su modesta esfera y Dios quiera que durante muchos años resuene su voz en el círculo de la buena nueva. Con la adquisición de tan buen médium, las sesiones que antes nada decían a mi alma, tuvieron para mí gran atracción, porque comencé a oír una serie de comunicaciones sensatas, profundas y consoladoras. Sin ser áridamente científicas, no llegaban tampoco a la sencillez de las familiares. Eran instrucciones al alcance de todas las inteligencias, sin llegar nunca a la vulgaridad. Asistiendo semanalmente a una buena cátedra de espiritismo, mi imaginación tendía su vuelo, y sin poder llegar a las hermosas regiones de la ciencia, escribía con mucha facilidad historias y hechos auténticos del espiritismo, pues siempre en todos mis escritos ha dominado la sencillez de la verdad. He creído siempre que mi invención sería muy pobre en comparación de la realidad. A finales de agosto de 1877, entró Luis una mañana en mi cuarto diciéndome con vivas demostraciones de alegría: «Amalia, ahora sí que vas a empezar una buena campaña. El diario de Barcelona trae un artículo titulado El mundo de los espíritus, en el cual dice que el espiritismo es una monstruosidad, y tú vas a contestar al diario, diciendo lo que es el espiritismo. Tú estás loco, Luis. Ni tú ni yo somos sabios para convertirnos en defensores del espiritismo, Así es que por lo mucho que amo la escuela filosófica a la cual pertenecemos, no me meteré como se dice vulgarmente en camisa de once varas. Déjate de cuentos. Tú lee el artículo, pide inspiración a los buenos espíritus y ponte a escribir sin perder momento. Demasiado sé yo lo que me hago, si antes de conocerte, ya veía yo las verdades que dirías al mundo entero, y se fue dejándome el periódico. En ello sentí grandes apuros, porque si bien soy médium inspirado, no acepto de los espíritus más que aquello que comprende mi razón. Creo en la comunicación de los invisibles, pero no me fío para entregarme ciegamente a su inspiración. Temo siempre ser juguete de algún enemigo ultraterreno, o de algún espíritu más ignorante que yo que se crea sabio sin serlo. Para solaz de las almas sencillas y de los seres afligidos, tenía la certidumbre que servían mis humildes escritos, pero para salir a la defensa de un ideal filosófico tan grande, tan profundo, tan trascendental como el espiritismo. ¿Qué conocimientos científicos poseía yo? Ninguno, absolutamente ninguno. Había leído muchísimas novelas históricas y narraciones de viajeros en mi juventud, tenía buen gusto literario, sabía conocer los defectos, conocía los de mis escritos, pero no sabía cómo corregirlos, y para convertirme de buenas a primeras en paladín del espiritismo, me encontré tan pequeña, que mirándome con el buen microscopio de mi razón, no hallé en mí la menor condición intelectual que abogara en mi favor. Pero al mismo tiempo reflexionaba y decía, yo tengo obligación de trabajar, yo debo ser útil a una escuela a cuya sombra he hallado un hogar y una gran familia entre los muchísimos espiritistas que me envían sus recuerdos de fraternal simpatía. Mi intención es muy buena. Dios mío, que no me ciegue la necia vanidad. Buenos espíritus. Dadme inspiración. Y llena de súbito entusiasmo escribí el primer artículo de polémica, que se publicó en la Gaceta de Cataluña, mereciendo mi trabajo generar aceptación. En el mes de abril de 1878, el Comercio de Barcelona, refiriéndose a una conferencia dada por don Manuel Lasarte, en el Ateneo Libre, dijo que este señor había dicho que la vulgarización de la ciencia en nuestro país luchaba con antiguas preocupaciones y con el grave inconveniente de que parece abandonar un fanatismo, solo para caer en otro, para pasar de la Inquisición al espiritismo. Y he aquí otra vez a Luis diciéndome: escribe, Amalia, escribe. Y yo, siguiendo sus indicaciones, escribí otro artículo, que terminaba del modo siguiente: el espiritismo no viene a reanimar las muertas cenizas de las hogueras de la Inquisición, viene a sembrar las semillas del adelanto, viene a repetir a los hombres las sublimes palabras de Cristo, amaos los unos a los otros. Viene a recordarnos el consejo de Solón, conócete a ti mismo. Viene a afirmar lo que dice Sócrates, que conocer no es otra cosa que acordarse, y que esperemos lo que esperaba aquel sabio. La aparición de ese día, que no tiene víspera ni mañana, viene a proclamar el principio filosófico de César Cantú, que decía, el porvenir no es nunca la repetición de lo pasado. La Inquisición de ayer decía, fuera de la Iglesia no hay salvación posible. Y el espiritismo de hoy exclama, humanidad. Libre eres para creer. La razón derribó a los dioses, y hoy la razón es diosa. Hacia Dios por la caridad y la ciencia. Esta es la síntesis del espiritismo. En noviembre del mismo año, el notabilísimo orador sagrado don Vicente de Manterola habló sobre el espiritismo en los templos de Santa Ana y Santa Mónica. Vi anunciado el tema de sus conferencias, y me apresuré a ir a las iglesias donde una lumbrera del catolicismo se disponía a cubrir con una losa de plomo la eterna verdad del espiritismo. No perdía ni una sola de sus palabras. Mi frente ardía, mis sienes latían con violencia, sentía en todo mi ser la savia de una nueva vida, y al terminar el orador su plática regresaba a mi hogar, me encerraba en mi aposento, y trasladaba al papel todas mis impresiones. 6 artículos publicó la Gaceta de Cataluña dedicados al señor de Manterola, que con toda su ciencia y sus profundos conocimientos habló sobre el espiritismo, como el último cura de misa y olla, diciendo que la comunicación era una verdad, pero que era Satanás el que se comunicaba con los espiritistas. La revista Popular salió a la defensa del señor de Manterola y un don J.B.P.E. me dirigió todos los insultos que pudo, y a sus diatribas contesté escribiendo 7 artículos que se publicaron. Cuando yo veía con el afán que se leían los números de la Gaceta de Cataluña, que llevaban mis escritos, lágrimas de profunda gratitud brotaban de mis ojos. Recordaba mi pasado, cuando pasaba días y días pensando en el modo de morir, después cuando iba a la capilla evangélica y estudiaba el modo de llegar a la perfección aceptando la mendicidad como el camino más directo para llegar al reino de Dios, y con el conocimiento de la verdad, con la certidumbre de mi eterna vida, aquella mujer medio ciega, inútil para ganarse su sustento, puesta en relación con los espíritus, protegida por un alma generosa, le decía a un sabio de la Iglesia romana, verdades que no tenían refutación. ¿Qué diferencia entre una religión y el espiritismo? La religión me decía, crúzate de brazos, hunde tu frente en el polvo, bendice a los que te maltratan y te atropellan. Ay de ti si no te humillas hasta perder toda noción de dignidad. Y en cambio, cuando escuchó mi humilde voz, un espiritista, comprendió que yo podría decir grandes verdades al mundo entero, me llamó a su hogar y me dijo, escribe, di que el espiritismo es la verdad eterna. Tú que apenas ves la luz del sol, darás luz a muchos ciegos, y ya que conoces lo triste que es la ceguera, encárgate de curar a los que no quieren ver. Al comenzar el año 79, publicó Manterol el satanismo, o sea, la cátedra de Satanás combatida desde la cátedra del Espíritu Santo. Refutación de los errores de la escuela espiritista. Y yo principié a refutar dicha obra el 5 de marzo del mismo año, escribiendo 46 artículos que coleccionó con los anteriores el editor don Juan Torrents, que publicó un libro titulado, El espiritismo refutando los errores del catolicismo romano. El 20 de septiembre de 1880, publicó la Gaceta de Cataluña, los retratos del señor de Manterola y el mío, dando la siguiente explicación de dicho grabado, en esta época de libre examen discuten las escuelas los credos que sostienen y cada cual hace gala de su ingenio y de su fe. El catolicismo, fuerte por la tradición y por el apoyo que le presta el Estado, ataca a las demás creencias, contándose entre esta el espiritismo, que no hallándose conforme con los tiros que recibe, se pone a la defensiva, trabándose entre ambas escuelas la noble lucha de la discusión. Siendo unos de los que se han batido con mejores armas don Vicente de Manterola y doña Amalia Domingo, el primero escribiendo un volumen de 931 páginas, titulado, El satanismo, o sea, la cátedra de Satanás combatida desde la cátedra del Espíritu Santo. Refutación de los errores de la escuela espiritista, y la segunda publicando, un libro de 335 páginas con el título, El espiritismo refutando los errores del catolicismo romano. El asunto de ambas obras fue conocido del público antes de que sus autores coleccionaran sus trabajos, pues el señor de Manterola pronunció sus conferencias en la iglesia de Santa Ana y en la de Santa Mónica, y la señora Domingo publicó sus artículos en la Gaceta de Cataluña y en La Luz del Porvenir. Pero tanto las conferencias del primero, como los artículos de la segunda, no debían perderse ni en las ondas sonoras del viento, ni en el descuido y olvido a que se entregan los periódicos políticos, cuyo interés palpitante solo dura el tiempo que se leen. Y ambos señores tuvieron un buen acuerdo en coleccionar sus trabajos porque uno y otro defienden con valentía sus respectivas causas, y bueno es que todos los ideales pronuncien públicamente su credo. La Gaceta de Cataluña, periódico neutral en esta clase de cuestiones teológicas, pero que comprende y procura satisfacer en la medida de sus fuerzas el interés de sus lectores, se apresura a dar a conocer el retrato de ambos contendientes, en una polémica que por su índole, no ha podido menos de llamar la atención pública. No nos proponemos al publicar el retrato del reverendo don Vicente de Manterola, y doña Amalia Domingo Soler, escribir una biografía completa de ambos personajes. El primero, No la necesita. La segunda, hasta cierto punto, puede decirse que no la tiene. El señor Manterola, exdiputado carlista, antiguo consejero de don Carlos, durante una buena parte de la última guerra civil, y en la actualidad cura párroco de una importante parroquia de la corte, y según lo que la prensa insinúa, candidato obligado a todas las mitras vacantes que se presentan, es un sacerdote fogoso, apegado a las ideas ultramontanas y dotado de indiscutible talento. La señora Domingo, que nació en Andalucía, ha llevado siempre la modesta existencia de un apóstol de las ideas espiritistas. Vive humildemente en el seno de su iglesia, es querida y considerada por sus correligionarios y en todas las regiones de la península que ha recorrido, llevada de un celo inextinguible y desinteresado en favor de las ideas religiosas que profesa, ha sabido dejar huellas brillantes de su talento, honrando con sus cultos y fervorosos escritos las columnas de un gran número de periódicos. Nosotros, que por temperamento y por convicción somos partidarios sinceros del libre examen, aunque no participemos, ni mucho menos, de las ideas de ninguno de ambos contendientes, hemos de ver siempre con profunda simpatía una polémica que nunca ha degenerado en disputa, y en la cual se esgrimen las armas de la razón sacadas del arsenal moderno, y se emplea la táctica de la cultura literaria, que en todos casos es preferible a otros medios violentos que antes se empleaban exclusivamente en la ventilación de las cuestiones religiosas. Así terminó mi primera polémica con un sabio de la Iglesia romana. Durante el curso de mi trabajo tuve mis horas de temor y de vacilación. Tengo en tanto el ideal filosófico, al que le he debido más que la vida, porque le debo el progreso de mi espíritu, que siempre temía dar un mal paso, resbalar y caer, no sintiendo mi caída, sino que pudieran decir mis contrarios. Pobre escuela la que tiene tales defensores. Pero gracias a Dios, los buenos espíritus no me abandonaron un solo instante, y la que estaba condenada por las religiones, pedir una limosna en la puerta de una iglesia, redimida por su trabajo, elevaba un himno al progreso universal. Mis escritos despertaron la curiosidad primero, la atención después, y muchos indiferentes quisieron saber entonces lo que era el espiritismo. Solo tengo un sentimiento, solo una pena me abruma, y es no ser en esta existencia uno de los grandes sabios, que pudiera demostrar en todos los terrenos de la ciencia las verdades del espiritismo y el consuelo que dan sus enseñanzas a los que, abrumados por el peso de su expiación, creen como yo creía que era un desheredado que no tenía hogar, ni en la tierra, ni en el cielo.